Hola amigas y amigos, bienvenidos al episodio número 56 de Yo Soy PlayStation. Este es el podcast, digo, uno de los podcasts de PSNPR.com. Les habla Michael Negrón, mejor conocido como Mangavis en el PSN. Y conmigo se encuentran los editores de PSNPR. Tenemos a nuestro gurú de deportes, Juan Carlos Delgado desde Minnesota. ¿Cómo estamos, Juan? Hello mi gente, ¿todo bien? Aquí con una copita de vino celebrando que mañana, 9 de septiembre, PlayStation cumple 15 años, yeah. Pero en este podcast no vamos a hablar de eso porque queremos dejarlo para que la comunidad comente y nos cuente sus experiencias a través de estos 15 años y cuando tuvieron su consola por primera vez. Así que esperen un post que vamos a sacar mañana, que vendría siendo jueves, donde esperamos que toda la comunidad comente. So, en este podcast no vamos a mencionar nada de eso y lo vamos a dejar para la semana que viene. Y también para que Mr. PlayStation Plus y Mr. Skycrawler puedan estar con nosotros. Yeah. Y tenemos otro de nuestros editores ya. Tenemos a Alex Nation. ¿Cómo bien, bien. Saludos, gente. ¿Cómo están? Y a diferencia de Juan Carlos, no estoy con una copita de vino. Estoy comiéndome unos chips con dip de queso. Pero quería agregar aquí en la introducción de que, no sé, tengo como que el presentimiento que este podcast de hoy va a ser como que bien épico, no sé, pero vamos a ver, cómo va. Ya vamos a ver cómo se da eso. Como dije en la introducción, este es uno de los podcasts, porque como ya muchos de ustedes sabrán, estamos estrenando esta semana un nuevo podcast que se llama Pixel Pirata. Este va a ser nuestro nuevo podcast multiconsola que estará saliendo a principios de semana, lunes o martes. Yo estimo que martes, que lo vamos a estar sacando. Y esto va a ser con nuevos animadores y un formato nuevo para que sea más corto, más digerible, más comercial. Y llegar a más personas que lleguen a nuestro blog y se integren a nuestra comunidad. Y como parte de ese nuevo podcast, pues tenemos nuevo staff. Y vamos a comenzar presentando al host de nuestro nuevo podcast. Se llama Raúl Benítez, mejor conocido como Little Big Tito, que fue el creador del intro de este podcast. Así que vamos a darle un fuerte aplauso. ¡Woo! ¡Yeah! ¡Yeah, tito. Man! Eso es. Y tenemos a Greco, que es nuestro experto en Xbox, también juega a Nintendo. De hecho, él juega de todo lo que tenga plataforma de gaming, él lo juega. Y ya también se va a estar integrando a el equipo de podcasters de PSNPR. Y esperamos que también se esté integrando al equipo de editores de PSNPR, ¿verdad? Aunque me confesó que no tiene PlayStation de él propio. Pero eso se puede arreglar. Eso se puede, se puede arreglar en el futuro. También queremos presentar a nuestro nuevo staff editorial. Tenemos a Alex Nation, se integra a PSNPR, que va a estar colaborando, además de staff editorial, también va a estar colaborando con algunas cositas como promoción, mercadeo, consiguiendo cositas así, moderador de cuando tengamos nuestro blog, que ya Alex tiene mucha experiencia, y además que Alex tiene experiencia en edición de podcast, y él tiene el podcast de Yokachi. Eso es así, yeah. Así que Alex, muchas gracias. Gracias. Te vamos a duplicar el salario de Johnny. Deben estar muy contentos. Yeah, son muchos ceros, lo sé que son muchos ceros. Tanto a la derecha como a la izquierda. Y tenemos también a nuestro super programmer Mash188, que se va a estar integrando como el programador de PSNPR, el oficial. Como ustedes saben, Mash estuvo compitiendo en Polonia, en una competencia de programación, así que tiene vasta experiencia en este campo. Y además hemos colocado su escritorio justo de frente al escritorio de Johnny Cortés. Van a estar de frente a frente, enemigo contra enemigo. Ya no van a ser enemigos, ahora van a ser compañeros de trabajo. Juntos vamos a llevar este colaboradores. Ahora yo tengo miedo porque ahora puede ser que Match le tome prestado el Game Shark a Johnny. esa es una. Mira, pero también puede darse el caso que se estén robando de escritorio a escritorio los trofeos. Yeah, sí, hay que estarlos velando. No te preocupes, que vamos a instalar un equipo de cámaras como el de Toy Story 3 con un monito así. Ok, cool. A toda la cámara. También tenemos nuestro nuevo VP de Asuntos Internacionales, perdón. Tenemos a Beck Yar, mejor conocido como Beck, pero de ahora en adelante le vamos a decir Beck para resumir. Y va a estar como editor de guías, también va a ser el previews y reseñas. Beck, como ustedes saben, tiene su propio blog, ya tiene experiencia en este campo y va a estar dándonos su experiencia, ¿verdad?, para PSNPR. Así que le estamos dando un par de meses de vacaciones, porque como saben, ya Beck tuvo su primer bebé, así que lo felicitamos. Ese nuevo padre. Así que Beck, tómate tu tiempo. Cuando regresa, ya sabes que tienes un escritorio al lado de Johnny y de Mash. Estamos organizando la oficina, todavía no tenemos el layout todavía, pero ya veremos. Sí, tómalo con calma y cuando tengas tiempo, pues regresa. Nosotros podemos esperar 3 años a que el nene ya pueda. Sí, sí. Vale, ese por sí solo. Yeah. Y pues eso, todas son todas las personas que por ahora se van a estar integrando a PSNPR. Le damos muchas gracias a todos ellos. Y si alguno de ustedes que nos escucha, ¿verdad?, se quiere integrar a nuestro equipo, tener algún talento, algún interés, algo que usted entienda que puede aportar para mejorar la página, hacer la mejor página de gaming en Puerto Rico, pues nos da acercamiento, nos puede enviar un email a psnpr.com@gmail.com. Yep. Necesitamos de todo, mi gente, francotiradores, asesinos. No, espera, wey, que es para mí. Mira, Michael, yo creo que también se te olvidó mencionar a CAE 2003. Oh, yeah, es que esa la habíamos nombrado ya la semana pasada. Pero CAE estará integrando como publicista y relacionista público. Nos está ayudando un montón en Twitter, buscando noticias. También le está haciendo acercamiento por allá por el norte, coordinando la actividad de Extra Life. Así que muchas gracias. Con esto nos estamos acercando un poco más al dominio mundial. ¡Woo! Yeah. Porque mira, soy flow más chart. Mejor gamer. Tengo aquí, mira, tengo a Juan. Aquí tengo un flowchart de cómo vamos a estar progresando dominio mundial. Como World Domination. En esta tabla. Sí, en 2010 estamos aquí. 2011 vamos a estar acá arriba. Y 2012, wow, la tabla no me da para llegar. Yeah. The así New que, World Order. Espera el próximo anuncio. Eso es así. pues vamos a comenzar como tal con el podcast, como siempre con la encuesta de la semana. Esta semana fue de los mejores juegos de PS3. Esto es porque IGN sacó una lista de los 25 mejores juegos de PlayStation 3 hasta el momento. Esto es una lista que para mí yo la encuentro bastante completa. Hay algunos juegos que pues causa controversia, que algunos que no están, otros que están bastante altitos en la lista, que no sabemos por qué. Y pues lo que hicimos fue que pusimos los últimos 10 juegos, o sea, los mejores 10 juegos, para que la comunidad votara cuál de ellos pensaba que era el mejor juego de PlayStation 3. Y déjame ver los resultados por aquí. Tenemos que, para sorpresa de nadie, Uncharted 2 se llevó la mayoría de los votos con un 28%, perdón. Seguido por Killzone 2, no, mentira, por Metal Gear 4, Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriot. Y después, tercer lugar, está Killzone 2 con 24%. God of War 3, que es el favorito de Johnny, pero como yo lo sabía, no va a ganar el GOTY, está en cuarta posición con un 10%. Y todos los demás no recibieron así muchos votos significativos. Pero algo que me choca de la lista es que Fallout 3, que es tremendo juego y consumió mi Navidad del 2008, pues está en segundo lugar de esta lista. Y eso fue algo que mucha gente opinó en los comentarios de este post. Que de hecho una discusión muy, muy, muy bien argumentada de muchos de nuestros miembros. Y también están comentando que por qué Demon's Souls, que es exclusivo para PlayStation, no están, ni siquiera está en el top 25 de esta lista, cuando Demon's Souls en GameSpot salió Game of the Year el año pasado. O sea que hay diferencia de gusto en esto. ¿Qué ustedes opinan? Vamos a empezar por Alex. Alex, ¿qué tú crees? Pues mira, Uncharted 2 no me sorprende, porque de verdad que el juego, eso es otra cosa, de verdad. O sea, el fun factor, la aventura, el multiplayer online, en fin, yo diría que es el juego perfecto para toda aquella persona que quiera comenzar con PlayStation 3. El Uncharted 2 es el juego que es. Ahora, sí, una observación, o sea, sale Uncharted 2, pues dentro de la comunidad de nosotros como el mejor juego, pero tú reseñas de que God of War 3, pues no tuvo muchos votos, Y es que hay que ver también, o sea, que God of War es este año. Uncharted ya viene arrastrando varios años. O sea, la franquicia como tal. Que eso también, pues, eso puede influenciar en la votación de las personas, porque God of War 3 es un excelente juego. Y muchas personas lo han dicho. Pero yo entiendo que la lista está bastante balanceada. Sí, pues, uno ve uno que otro juego que dice contra. Debió haber estado más alto, ¿verdad? Pero es en la opinión de uno como gamer, la experiencia que uno tuvo con el juego, lo que influye a la hora de votar. Pero eso que tú mencionas de Demon's Souls me sorprende. Y pero nada, eso me sorprende, pero Uncharted 2 no me sorprende. Dentro de la comunidad y obviamente en la lista de IGN. Borderlands, nuestro juego del año 2009, también está en esa lista, en la posición número 17. Eso nos alegra mucho porque es tremendo juego. Juan, ¿qué te opinas de esto? Bueno, pues toda esta lista es basada en lo que dijo IGN. A mí me parece una lista muy completa. Me sorprende ver que entre los top 25 esté MLB 09 The Show. Yo diría que el del 2010 es mucho mejor, pero bueno, anyway, se coló por lo menos uno de deporte ahí. Y entre por lo menos los top 10, muy buena lista. En lo personal, para mí ha sido Metal Gear Solid 4. No tan solo porque trajo buen gameplay, sino que la historia, a pesar de que es súper complicada y a veces difícil de seguir, estuvo muy buena. En un segundo lugar, muy muy cercano, Uncharted 2, porque el gameplay, fun factor, el multiplayer, excelentes. Se puede hacer el argumento que Uncharted 2 merece estar en el top spot, dependiendo lo que uno valore más en un juego. El multiplayer de Metal Gear Solid 4 no fue del agrado de muchas personas. Yo en lo personal, a pesar de que sigo la serie muchísimo, tan pronto noté que tenía que sign in en la página de Konami y hacer esto y lo otro, y como que se me quitaron las ganas. Yo no soy un super fan de los multiplayer, así que no quise pasar por ese struggle. Pero de esa misma manera no le doy tanto peso al multiplayer en mi caso, Metal Gear Solid 4 para mí es el top de esa lista. Yo entiendo que la comunidad escogió bien, y pues sí, sorprende que no esté Demon's Souls en esa lista, pero de nuevo es lo que la gente de IGN dijo. Posiblemente si la gente de GameSpot o de otra página hace un top 25, terminan con una lista totalmente diferente. Sería interesante que en algún punto nosotros hagamos, el top 25 de PSNPR, a ver qué nuestra comunidad cree. Eso es así, ¿no? Y de aquí a un par de años más, 2-3 años más, esa lista va a cambiar, porque ya van a estar saliendo Little Big Planet 2, Gran Turismo 5, si Dios quiere, cruzando los dedos. Y de hecho, Juan, fui a GameStop el otro día, cachín. Y vi el teaser de Gran Turismo 5 y wow. No, eso es para babearse. Eso es car porn. Yo veo esas imágenes y esos videos y yo me babeo, honestamente. Definitivamente. Gran Turismo es igual a car porn, definitivamente. Pues yo por lo menos estoy de acuerdo con que Uncharted 2 se llevará el mejor juego de PlayStation 3, porque es tremendo juego, como dice Alex, es un juego completo. El multiplayer es bueno, todavía le siguen añadiendo cosas, añadieron un mode experimental que todavía siguen experimentando con. Sí, creo que una vez al mes sacan lo que ellos le llaman The Lab, que tiran como que unos ajustes al multiplayer para que la gente lo pruebe. Sí, ese mismo, The Lab. Todavía la gente continúa jugándolo, todavía se continúa jugando. El single player es excelente. Después que grabamos Pixel Pirata, estuve jugando con Little Big Tito y de verdad que la pasamos súper bien. Era él y yo nada más, con uno ahí que ni hablaba. Pero de hecho decía Lost, y yo, mira, Tito, Lost. Que Tito es fanático de Lost. Y nada, nosotros le inventamos una personalidad al tipo y todo, y el diálogo y todo. Estábamos abugidos después de eso. Pero la pasamos súper bien. Perdimos las partidas que jugamos, pero definitivamente nos divertimos un montón. Así que Uncharted 2, estoy de acuerdo con ese, que esté en el primer spot de esa lista. De la lista de nosotros, de la encuesta de nosotros. De nosotros y la de IGN. No, la de IGN, el primero es Metal Gear Solid 4. No, el primero es Uncharted 2. ¿Estás seguro? Yo estoy viendo la lista aquí frente a mí. Y tengo Metal Gear Solid 4 en primer lugar, really? Uncharted 2 en segundo, Little Big Planet. Okay, ah, pues lo vi mal, lo vi mal. Ah, pues perdona, perdona. En cuarto lugar, Grand Theft Auto 4, en quinto lugar, Fallout 3. Pues vamos a continuar con la agenda, ¿verdad? Tenemos que anunciar, ¿verdad? El maratón de 24 horas de gaming de Extra Life, que estaremos celebrando en octubre 16 a beneficio de la Fundación San Jorge. Esto es el esfuerzo de PSNPR para concientizar a las personas sobre estos niños que, ¿verdad?, necesitan esta ayuda para sobrevivir, que son valientemente luchan por sus vidas todos los días. Estamos en la fase 2 planificando para hacer un acercamiento a la prensa y dejar saber a todo Puerto Rico sobre esta actividad, así que pendientes, próximamente estaremos anunciando el schedule de los juegos que vamos a estar jugando por hora para que la comunidad se integre a esta actividad. Así que les exhortamos a que se unan al equipo de PNCPR o nos ayuden, ¿verdad?, con unos auspicien con una donación. Así que pueden visitar la página de PSNPR/extralife para hacer una donación. También en los show notes de este podcast está el link para hacer la donación, así que de verdad los invitamos a este evento. Y con esto nos vamos a nuestra primera pausa. Recuerden que están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Yeah. Yeah, woo. ¿Te encanta el PlayStation, pero también tienes un 360? ¿Tienes un Wii o 10? Ahora PSNPR te trae un nuevo show, Pixel Pirata, donde no hay limitaciones. Se habla de todo, hasta de los pandas. Bueno, tal vez no. Pixel Pirata, el nuevo podcast de PSNPR.com. Ahora disponible en la página. Y estamos de vuelta en el podcast y ahora vamos a la sesión de qué estamos jugando. Así que vamos a comenzar con Alex, Alex Nation. ¿Qué estás jugando pues esta semana? Bueno, chicos, esta semana pues obviamente le hemos estado metiéndole a Castle Crashers. Gracias a la maquinita de hype del podcast, pues lo compré. Y tengo que decir que me ha encantado de una forma brutal. O sea, estoy bien pegado con el juego. Ahora lo que estoy subiendo a nivel, ya lo terminé. Estoy subiendo nivel, tratando de encontrar pues todas las cosas ocultas, porque el juego tiene un montón de cosas ocultas. Hay que sacar esos trofeos a como de lugar. Y obviamente, sí, son fáciles. Bueno, hay uno que está un poquito chabón, que es el trofeo de las cuatro princesas con un multiplayer, que eso tiene que acabarlo de una sentada. O sea, que ese... Pero no, yo creo que hay se puede hacer algo around that. Yo creo que se puede jugar tan solo el... la parte donde se pelea por la princesa, lo que juega son cuatro niveles, por decirlo así. Por eso. Entiendo yo que se puede hacer eso en una sesión. No tienes que terminar el juego de principio. Por eso, pero lo que tiene, o sea, tiene que uno fajarse. Si uno está jugando multiplayer, tiene que tener un buen nivel porque, imagínate, si... Pues nos ponemos de acuerdo, tú sabes cómo es la magia. Lo que pasa es que no quieres decirlo de esa manera, tú sabes, para no dañar la magia, pero... Anyway... pero nada, el juego bien, de verdad que es muy bueno, muy bueno. Si no lo han comprado por 15 pesos, de verdad que es una excelente compra en el PSN. También le hemos estado metiendo a Killzone 2, metiéndole al multiplayer y luchando con ese último boss que está medio chaboncito. ¿Verdad que sí? Chacho, está chabón, está chabón. Grooving Blocks, que lo tengo ya hace un par de semanas, que en realidad quien le está metiendo bien duro es mi esposa y yo jugando de dos, pero ella le ha sacado el jugo a ese jueguito de una manera brutal, de verdad que por... Y lo compraste cuando estaba en $5. O sea, que aproveché el especial. Wow, tremendo. Y por último, que lo estuve jugando ahorita, que lo recién calentito acabo de sacar del horno, el demo de Sengoku Basara, Samurai Heroes Demo. Ese juego creo que salió hoy en el PSN. Y debo decir, ok, pues el juego es un beat 'em up, pero no side-scroller, es 3D. Y de verdad que el juego es un juego raro, porque, o sea, es smashing... Todo lo que tú parezca al frente, o sea, dar a todo. O sea, para los amantes de los que les gusta... El tipo de juego que es Smash Bros. Es buenísimo. Eso sí, las gráficas están muy buenas. La música, el sonido, los visuales están excelentes. el estilo de pelea se parece mucho al de Batman, este Arkham Asylum. Es como un tipo free flow. Según tú vas subiendo y progresando, pues tú vas teniendo más combo, tú haces magia, los controles, fíjate, son bastante sencillos. Es cuestión de apretar dos botones para atacar, brincar y protegerte. Y de verdad que me gustó, porque no es el típico juego 3D de pelea, que el muñeco es un tamaño estándar. Los muñecos se ven bastante grandes, o sea, bien definidos. Lo único, una observación, wow. Yo no sé si es que el juego va a ser así todo el tiempo, es que parece que el juego gira en torno a esta historia y tú vas jugando y salen estas personas que están como que teniendo una conversación constantemente y te sale un cuadro en el mismo medio de la acción con la cara de la persona, lo que dijo en palabras, pero te escuchas la voz. Y eso está constantemente, o sea, es como parte del storyline, eso no lo entendí. Y lo encontré un poquito molestoso en cierto aspecto. Pero el gameplay se ve brutal. Anoche vi el video y hoy bajé el demo. O sea, que de hecho el video está en la página de PSN PR, por si para alguien le interesa verlo. Así que yo entiendo que va a ser bueno para que le guste este tipo de juego. Así que eso es lo que le hemos estado metiendo esta semana. Nice. Yo puse a bajar todos los demos que estaban disponibles en la tienda de PlayStation ayer, que salieron, pero no he probado ninguno. Lamentablemente no he tenido tiempo. Juan, cuéntanos, ¿qué has estado jugando? Bueno, pues durante el fin de semana, pues como ha sido tendencia últimamente, desde que me mudé, casi no estoy jugando los fines de semana, pues me dedico más a pasear y estar outdoors. Aprovechar el verano, que aprovechar el verano. Mira que este fin de semana fue el fin del verano gringo, como le digo yo. Después de Labor Day, todo el mundo comienza las clases acá, aumenta el tráfico, las temperaturas de 80 y si acaso 90 desaparecen. Este año sucedió un poquito antes, ya desde el jueves pasado, yo me levanté a trabajar y cuando me paro afuera, yo digo, oh my god, alguien se le olvidó prender la calefacción en el cielo. Porque hacía un frío pelú, estaba como a 55. Y digo frío pelú en este contexto porque pues uno sale con una t-shirt y como sale todos los días y uno no está preparado para recibir esa bofetada de frío. Ya quisiéramos nosotros. Lo triste es que cuando va de invierno a verano, 55 es como si estuviera en verano. Uno sale en sandalias y en pantalones cortos, pero cuando la transición es de frío a calor, pues no se siente tan agradable. So, durante el fin de semana casi no jugué, pero Squid Sometime ahí y pude jugar Castle Crasher. Como ha sido la sensación en la comunidad, finalmente terminé el campaign. Me pareció muy bueno el último boss. Yo me lo disfruté muchísimo. Como tal, la historia, pues, olvidable, pero súper divertido el juego. Altamente eso no recomendado. Sí, eso no es lo importante. Eso no es el fun del juego. He estado, pues, en la cacería de los animalitos. Me faltan dos para sacar ese trofeo. ¿Cómo? Y como parte de eso, contáctate con Mash, que Mash estuvo haciendo research. Sí, ya yo hice research. Mash me ayudó a mí un montón. Van a la página de psnpr.com, al grupo como tal de Castle Crasher, yo publiqué la lista de todos los animalitos, de todos los animal orbs que hay que conseguir en el juego. En el campaign regular tú puedes conseguir, creo que son 25 o 23. De los que puedes conseguir ahí, pero para la versión de PlayStation Network añadieron dos más que tan solo se consiguen en el Insane Mode, en la tienda del Insane Mode, y cuestan carísimo. So, tienes que estar un ratito grinding para comprar esos dos. So, esos son los únicos dos que me faltan, pero como me falta tanto dinero, comencé el Insane Mode y se nota la diferencia impresionantemente. Es como si tomaran a todos los enemigos y le subieran 10 levels de cada atributo, de fuerza, de agilidad, porque se nota la diferencia y uno tiene que dar mucho golpe para acabar hasta con los enemigos regulares. Pero eso es muy bueno para los que les interese subir de level, y ya están en un level alto, no se queden en el campaign regular. Vayan al Insane Mode y sigan ahí, porque En Castle Crusher, a diferencia de muchos juegos, no se sube el de level por matar enemigos, sino se sube el de level por la cantidad de golpes que tú conectas. So, mi recomendación es, si ya usted está más de level 40, no se vaya al campaign regular porque se le va a hacer bien difícil, porque con dos o tres golpes va a acabar con la mayoría de los enemigos. Váyase al Insane Mode y si quiere grind, haga grinding en el primer level si usted quiere. Y así le ayuda a aumentar rápidamente. Además de eso, pues estuve jugando NBA 2K10 en preparación para NBA 2K11. Me dio fiebre de jugarlo y aproveché y saqué dos trofeos. Creo que tres trofeos que eran sencillos de sacar, pero que como yo nunca estoy en el chase de sacarlo, pues no me había dado a la tarea de hacerlo. So, me di a la tarea este fin de semana y lo saqué. Me faltan básicamente los de multiplayer, pero los de multiplayer se pueden quedar ahí. Digo, los del online, sorry. Se pueden quedar ahí. Porque los servidores de 2K siempre son un asco. Y a pesar de que tú te conectes, siempre tiene este pequeño lag. No es tan malo como jugar con gente que tiene conexiones de Puerto Rico, porque la gente que tiene conexiones de Puerto Rico, y no es que esté discriminando, a pesar de que los servers son, on top de que los servers de 2K son malísimos, las conexiones de Puerto Rico no son tan rápidas. Y si se logran conectar, el lag es terrible. Yo había jugado con el hijo de Sara. Y el lag, pero que era horrible, horrible. Tú tirabas la bola y hacías el timing por fe. Pero llegué a jugar el online durante este fin de semana. Y el lag no es tan malo. Yo te diré que es fracciones de segundo. Lo suficiente como para fallar un jump shot. Pero lo puedes timear. Puedes ajustar tu timing para ese tipo de lag. Pero anyway, next para el online. También estuve jugando Red Dead Redemption. Hay un trofeo en particular que quiero sacar y yo creo que el juego me jugó una mala pasada, porque a mi entender ya yo maté todos los animales habido y por haber en Red Dead Redemption. Me digas que hay chupacabra que tienes que matar. Será, porque he matado como 25 en total y busqué una lista en internet de todos los animales. Y como tal, no hay una lista oficial de cuáles son. Hay alguna gente que dice, no, que si los animales domésticos no tienes que matarlos para el trofeo. Otra gente los incluye. Anyway, yo maté todo. A caballos salvajes, caballos domesticados, perros, todo. Yo lo maté, ahí lo tienes, todo. Ahí lo tienes, Carla Capali, ahí lo tienes. Sí. Está confesando. Esto está grabado, está para el récord. Carla, que nos saquen esto de contexto. Todos esos animales son virtuales. ¿Quién diría el defensor de los animales, Juan Carlos? Mira. Yo quiero mucho a los animales. Entonces, todo esto es por cacería. No es crimen, es supervivencia. Sport. Así le dicen ahora. No me dieron el trofeo. So, no, pues si uno lo mata y se lo come, no es malo. Red Dead Redemption. Y para culminar, he estado jugando el demo de God of War Ghost of Sparta, que durante la semana pasada tiraron un tweet de que todas las personas que se registrara en SpartanStunTall.com, si no me equivoco, iban a recibir un código para poder probar el demo primero que nadie. Entonces, yo me registré, mi código nunca llegó, pero un alma noble de nuestra comunidad, Dam325, me dio su código, ya que él no tiene PSP, así que me lo cedió y he estado jugando, y es súper bueno el demo, muy completo. Yo no sé si eso es actually un nivel dentro del juego, no sé si es que así va a comenzar, pero visualizándolo como demo nada más, hicieron un buen trabajo en incluirte en el gameplay del demo todas las mecánicas que va a incluir el juego, desde magias hasta movimientos especiales, grappling, bueno, de todo. Kratos tiene nuevos movimientos y nuevas magias, como es de costumbre en todos sus juegos. Las gráficas de PSP se ve impresionante para hacer un juego de PSP, muchísimo mejor que Chains of Olympus, y eso es mucho decir. Y tiene un approach muy interesante con la cámara en este juego. Resulta que hay muchas escenas donde hacen close-up a Kratos. Y primero, sorprendente porque es PSP. So, están haciendo zoom in en esos modelo y no se ve pixelado, ni se ven los polígonos, ni nada por el estilo. Y también da este feeling de que tú estás ahí casi como en primera persona, siendo parte de la acción. So far me ha gustado mucho el demo. So, tan pronto esté disponible para todo el mundo, se los recomiendo. Todo el dueño de PSP debe bajar este demo y eventualmente comprar el juego. Así, noviembre 2, yeah. Lanzamiento. So, ¿eso es lo que estaba jugando? Ya. Yeah. Pues yo, esta semana, como dije, he jugado bien poco, ¿verdad? No he tenido tiempo, he estado, pues, atendiendo otros asuntos, familiares y coordinando lo de Extra Life y todas muchas otras cosas que próximamente estaremos anunciando. No puedo dar mucho spoiler, porque la gallina de legal me está velando, me está mirando con ojos de picarme. Pero pude jugar un poco de Red Dead Redemption, como Juan, solamente un par de misiones. Estoy por, ¿cómo se llama el borracho? Irish. Estoy por las misiones de Irish, me lo estoy encontrando, sí. Básicamente en este juego, tú buscas ayuda de la gente y todo el mundo te coge de zángano. O sea, siempre tú los ayudas y ellos como que te van a ayudar, pero no te ayudan nada. Eso es lo que estoy viendo. ¿Ya pasaste la misión que en la historia de esa misión se ve algo bien shocking, muy gráfico? No, recuerdo nada así que no. También he jugado Castle Crashers con muchos miembros de la comunidad, con Mesh. He encontrado un poco de lag. El primer juego que jugamos no había lag para nada, pero como dice Juan, las conexiones de Puerto Rico no son las mejores. Y pues jugué con el Zinca, jugué con Mesh, pues, y hemos encontrado un poco de lag, pero gracias a Dios el juego hace sus ajustes, no se cae, sino que se queda la pantalla de loading y se puede continuar jugando. Pero no, nada que interrumpa la diversión. Y voy por el desierto, más o menos. Me quedé más o menos con mi Green Knight, el nivel 28-29, por ahí, si no me equivoco. Así que Castle Crashers es tremendo juego, recomendado, como dice Alex. $15, muchas personas lo han estado pensando de la comunidad. Y este juego tiene online, ¿sabes? Y for player co-op, online y offline. So, mi recomendación si ustedes lo quieren comprar, cómprenlo ahora, que está todo el mundo jugándolo. Si lo dejan para después, no lo compren a $15. Esperen a que esté a mitad de precio, a $10. Porque eventualmente no va a haber tanta gente jugando online, eso es gran parte de la diversión, no deberían pagar $15. Si lo están considerando, paguen los 15 ahora. No esperen a perderse de la experiencia online. Así, bajen el demo, que es gratis, y lean la reseña de Billy, que esa la sacamos esta semana, que está muy buena. También jugué un poco de Dead Rising K-Zero en la otra consola, porque la curiosidad me mataba. Nunca había jugado un Dead Rising y había escuchado muy buenas cosas en otros podcasts. Así que, de hecho, bajé el demo, porque es un juego de $5, pero bajé el trial de esos $5 y jugué un poco. De verdad que es un juego de zombies puro que no, que yo no había jugado nada así, no, ni Resident Evil. O sea, tiene un feeling diferente a Resident Evil o otros juegos de zombies. Porque tú básicamente utilizas cualquier cosa que te tiras en el piso para causarle daño corporal a los zombies. Y me gusta que cuando le das con una sierra o con un tubo, tú te vas llenando de sangre. El traje tuyo se va llenando de sangre. Y pues ese juego como que te incentiva a utilizar la creatividad violenta tuya. Y pues te ayuda a soltar el estrés de la semana, porque pues, son zombies, no son seres humanos, ni son extraterrestres. O sea que yo, eso me da interés para comprar el Dead Rising 2, que está próximo a salir, septiembre 28, y también tiene Two Player Co-op, así que lo pienso comprar cuando salga. Y eso es todo lo que estaba jugando. Tengo una anécdota, que el domingo, cuando iba para el cumpleaños de mi nene, que cumplía el lunes, perdón, el carro se me quedó, o sea, no prendía, y faltaba una hora para ir al cumpleaños, que es en McDonald's, y McDonald's es por, ustedes saben que es por hora, y wow, eso fue un corre-corre para llegar allí, pero gracias a Dios llegamos bien, la pasamos súper chévere. Mi nene ahora ya no es Rafael, ahora es Iron Man. Ya no responde por Rafael. Ahora es todo Iron Man y ya falta... Ahora sí me sorprendería si me dijera que es Tony Stark y va a ir a trabajar a la Stark Industries. Ahí sí me estaría preocupando un poco. Pero básicamente el disfraz no se lo quita. Lo usa, se sale de la escuela y se pone el disfraz. O sea, su traje. Disfraz, perdón. Ah, pues tengo que hablar con tu nene para que se lo ponga por debajo de la ropa y al mediodía durante el almuerzo se cambie. algo así. No me extrañaría que hiciera eso, ¿verdad? Pues nada, eso es lo que estaba jugando, así que ahora pasamos a los releases de esta semana con Juan. Ya, pues comenzamos. Esta semana tenemos varios releases, ya se ve que está aumentando el volumen de como tal de los juegos. Tanto en disco como en la tienda. So, vamos a comenzar. Sale esta semana NHL 11. Next. No, la pista. Para hablar de este juego, pues todo el mundo sabe, eso es un juego de hockey. Para los que conocen de juegos de deporte, y me refiero a la gente de los Estados Unidos que sigue este tipo de juego y lo puede comparar en Fun Factor con juegos de béisbol, de fútbol, de baloncesto. Para ellos, la serie de NHL de EA es la mejor opción como juego de deporte. Lamentablemente, yo no sigo el hockey, no lo entiendo y no me interesa. Así que, next. pero para el que le interese, en verdad no hay otra opción. NHL es lo que deben comprar. También sale esta semana Spider-Man Shattered Dimensions. Este juego ha recibido muy buenos scores. Y Tachu, tengo entendido que lo está jugando. Y Draco también lo ha estado jugando. Y han comentado que es muy bueno el juego. A la verdad que se ve muy interesante. Lamentablemente sale ahora, donde todo el mundo ha hecho planes con el poco dinero que le queda para los releases del año. Y este uno que puede quedarse. A mí me llama muchísimo la atención este juego, especialmente después de la experiencia con Batman, que ahora estoy un poco más abierto a explorar juegos de superhéroes. Si, de no ser por Batman, yo le daba un next a este juego, no importa, me podían decir que era la última cola del desierto y quizás no lo trataba. Está por ahí, me gustaría jugarlo. Yeah. Pero se queda ya para el año que viene. Pero para el que tenga todavía dinero en su budget de video gaming de este año, posiblemente es una opción. Así que la gente de la comunidad que lo está jugando le está gustando y los reviews son muy buenos. O los fanáticos que son bien fans de los cómics o de Spider-Man, pues también este juego es un must para ellos. De verdad que me alegra que este juego haya obtenido esos scores. Que para un juego de Spider-Man, que los anteriores pues no han sido muy favorables, han tenido un score de 7 para abajo, pues esto no nos alegra, esta tendencia de que, me imagino que ellos vieron, mira, Batman tuvo buenas impresiones y todo esto, pues vamos a dedicarle un poquito más de tiempo, más de recursos a este juego, ¿verdad? Para levantar a Spider-Man, ¿verdad? Que yo, ¿verdad? Este juego para mí no estaba en mi radar para nada. Uh-huh. Hasta que, wow, empecé a escuchar. No tanto por lo que escuché de la comunidad, porque algunos empiezan a hypear los juegos y no son tan buenos. pero sí por los reviews, lo que escuchan en otros podcasts y las impresiones de Itachu, porque Itachu es un buen crítico de juego. De verdad que me motivo, pero como dice Juan, ya yo tengo el dinero comprometido. Pero este es un juego que es de los que hay que estar observando y mantenerlo en el radar para cuando haya una oportunidad, pues poderlo comprar cuando ya menos juegos o algo que no una temporada es floja, así que definitivamente lo voy a poner en mi lista, en mi wishlist. Exacto, ese puede que sea mi juego del próximo verano, como fue Batman en este año. Uh-huh. Eso es así. También sale esta semana Tom Clancy Hawk's 2, que habíamos hablado del demo hace como 2 semanas atrás. Este es un juego de aviones, de simulación de, con jets y guerra y todo eso. Yo lo tuve la oportunidad de probarlo, pero yo no soy la mejor persona para hablar de ellos porque usualmente yo no juego ese tipo de juegos. Así que queda en manos de ustedes tratar el demo que está en la tienda y juzgar si a ustedes les interesa comprarlo. No he escuchado nada de este juego, no sé cómo estarán los scores. Yo creo que mucha gente no sigue este género, o posiblemente por eso es que no se escucha ni bueno ni malo de él. Pasamos al próximo. El próximo es Ruse, se escribe R-U-S-E. SE. Este es un juego, un RTS. Y tuve la oportunidad, se me olvidó mencionarlo en lo que estaba jugando, tuve la oportunidad de jugar el demo, pero ni siquiera completé el demo. A mí me gustan los RTS, pero todavía las consolas no son la plataforma apropiada para ello, lamentablemente. Y lo intenté, pero es que yo sé que en la computadora, con un teclado y el mouse, las cosas funcionan mejor. Sí. So, ni siquiera me molesté en terminar el demo. Creo que Moche lo jugó y le pareció muy interesante y le pareció bueno. Y creo que llegó a decir que hasta lo compraría. Yo no sé, por $60, en mi opinión, yo no los pagaría. Yo prefiero comprar otro RTS que esté para la computadora. Y no tienen que comprar el top of the line ni el más lindo. Hay muchos RTS que llevan unos cuantos añitos que todavía tienen gameplay super sólido y lo pueden conseguir super barato. Y mejor que todo, lo pueden correr en su chipistronky laptop o en su computadora Chucky Thruster. Así que si a usted le interesa los RTS, hay muchas opciones por ahí muy baratas. Y bien, a mi entender, las consolas no son la mejor plataforma para este tipo de juegos. No, estoy de acuerdo. Y no, y definitivo, este juego es de los que tiende a bajarle precio. Y de aquí a un par de meses lo pueden conseguir mucho más barato. Yeah, bargain bin con él. Definitivo. También sale esta semana para PSP Kingdom Hearts Birds by Sleep. Así que me imagino que Itachu debe estar también emocionado porque sale y me imagino que Johnny, que también le gusta la serie Kingdom Hearts. Yo he jugado la serie Kingdom Hearts, pero no soy super fanático de ella. So, esto se queda para en algún punto que me tropiece con él. No voy a salir a correr a comprarlo. So, así que para los amantes de la serie y tienen un nuevo título, que de lo más seguro para los que les guste, no los va a defraudar. Definitivamente. Y próximamente la reseña de Sincalización, que también lo va a comprar. Uh-huh. Y finalmente para el PSP sale esta semana UFC 2010 Undisputed. La versión de PlayStation 3 de la otra consola ya salió hace unos meses atrás, pero ahora sale la de PSP, que es la primera versión de UFC que sale para PSP unos meses tarde, pero por lo que se ve en los visuales, sigue bastante de cerca lo que ofrecen en las otras versiones. Claro, está con gráficas inferiores, pero para una experiencia portátil y para el que no pueda resistir darle puño a algo on the go, ahí tiene el juego de UFC. So, ahora pasando a la tienda, sale esta semana el juego de Terrover, que también lo mencionamos hace unas semanas que tuvimos la oportunidad de jugar el demo. Cuesta $14.99, eso es lo único que yo le encuentro fuerte al juego, el precio. Yo tuve la oportunidad de jugar demo y me gustó, pero no como para pagar $14.99. Pero aparentemente a personas de nuestra comunidad le gustó más que yo, porque durante el día de hoy vi personas jugándolo. No el demo, sino el full version. So, aparentemente le gustó lo suficiente como para pagar los $14.99, así que espero que lo disfruten. Y si quieren hacer una reseña para la página, son más que bienvenidos. A ver si logran convencer a otras personas de saltar al barco de Terrover, que les recordamos tiene multiplayer de 4 personas. Así que si están buscando gente, traten de convencerlo con un review. Ahora pues al otro contenido, esta semana pues sale contenido para PlayStation Plus. Recuerden que ahora lo están haciendo cada 2 semanas. No están reduciendo el volumen del contenido, sino que lo están dando every other week para no estar saciando a la gente ahí, volviéndolos locos, bajando cosas. So, esta semana este nuevo episodio de Core, el episodio número 28, Warhawk Game Trial, para que todavía no haya jugado ese juego y le interesa, y tiene un trial creo que de 60 minutos. Ahí los DLC para Warhawk están gratis para los que tengan este servicio. DLC de UFC también gratis. El demo de God of War Ghost of Sparta está gratis ahí, disponible para los de PlayStation Plus. El PlayStation Mini de esta ocasión es Blast Off. El theme es Mystical Fractals y Ratchet & Clank Dynamic Theme. Actually, ese no es gratis, ese está a mitad de precio, está en $1.50. Hay DLC esta semana, hay especial esta semana en los DLC de Tiger Woods Next. Y uno bien importante que creo que BBD lo mencionó, Hero of Sparta, que es un minis, está en especial esta semana a 99 centavos. El precio regular de este juego es $6.99. Él lo recomendó, dice que es muy bueno y por 99 centavos muchísimo mejor. Yo como soy de los que por 99 centavos compro lo que sea, así que lo voy a comprar tan pronto tenga un brequecito. Así que lo recomendamos también a ojo cerrado. Esta semana pues sale el demo de The Rover, disponible para todo el mundo esta vez, sí que sí. También sale el demo, que Alex Nation lo mencionó, el de Sengoku Basara Samurai Heroes. También sale el demo de Quantum Theory. Y el demo de Legends of Guardians, The Oath of Gahul. Así que hay muchos demos esta semana. ¿De what? Legends, dice The Oath of Gahul. Me asusté, ya no te me asusté. So, hay muchos demos, yo los bajé todos, no pude jugar ninguno, traté de jugar el de Rules, después iba a jugar el de NHL, pero se me hizo tarde, así que esos demos se quedan para después, aunque no estoy muy emocionado en jugar ninguno de ellos, así que, next. Sale también esta semana DLC para Buzz, tanto Buzz Quiz TV como Buzz Quiz World. Se me olvide que sí, es de puzzle quiz, parece que son preguntas con puzzle, me imagino con cubos o números o cositas así. A mí me gusta lo que hace esta gente de Buzz, ellos sacan un DLC que es compatible con la versión vieja y la versión nueva de quiz de Buzz. Uh-huh. So es excelente para el que tenga el juego viejo y no quiso dar el upgrade, todavía puede aprovechar estos DLC, así que yo entiendo que es una buena iniciativa. Sí. So, pasamos por aquí, también sale DLC para Dragon Age, es para Gelox, DLC para Mafia 2, DLC para Transformers Wars for Glitchatron, sale DLC también para Clash of the Titans, un montón de DLC para Tiger Woods y un DLC para UFC Undisputed 2010. Y para finalizar vamos al contenido de Rock Band y Rock Band Network, pero para eso vamos con Michael. Esta semana para Rock Band tenemos excitante DLC de Snoop Dogg con tales éxitos como Drop It Like It's Hot y The Chisnes y Who Am I, What's My Name. Estos son clásicos de rock que todo No sé ni qué inventar, porque yo no sé en qué cabeza cabe, pero esto ya sabrán para Hermes, gusto lo que los están colores, haciendo. De verdad, pero entre. Me da curiosidad, porque cómo va a ser esto de hip hop en Rock Band, que ya han salido canciones de Lady Gaga, pero Lady Gaga es pop, y ya han salido canciones de pop también, pero no sé cómo será esto de hip hop. Puede ser que compre una para probar nada más, para ver. Para recordar tus años de Gangsta Rapper. De Gangsta Rapper, como comenté en Pixel Pirata, pero no sé, quizás Who Am I, What's My Name, que es el clásico más grande que hay en esa lista, porque las otras son bastante nuevas y creo que hay unas del disco nuevo del que... Fíjate, deberías cantar un cantito de la canción para refrescarle la mente, ¿no? Ok. No, para eso no me parece, ¿no? No, y ya tengo la voz bastante afectada hoy, ¿no? No quiero pacarlos a ustedes, lo siento, no voy a hacer eso. Y Rock Band Network, mirando la lista por encima, no veo nada que tenga que deba reseñar, así que Pues con eso terminamos, ahora vamos a una pausa. Pues vamos a una pausa, recuerden que están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Y ahora continuamos con el podcast y pasamos a la reacción de noticias con... Espera un momento, vamos a caminar aquí al set de noticias. Ok, con Michael Negrón, Manga Vicia. Pues vamos a comenzar con las informaciones. Tenemos que esta semana salió el update 3.42 para el PS3, que va a aumentar la seguridad. Claro, esto lo estamos esperando por el PS Jailbreak que está por ahí sonando. Ya Sony está en corte para detener esto, que esto no llegue a mayores. Pero siempre es bueno que saquen un update y no me extrañaría que saquen como dos o tres más hasta final de año. ¿Qué opinan ustedes, muchachos? Sí, ellos como tal no han dicho que es para lo del jailbreak, no. Pero todo el mundo lo sabe. Hello. Additional security features, dice. Yeah. So, qué bueno que lo hicieron ahora. Pero esto va a seguir. Lo que tienen es que seguir sacando updates y updates y no darle break a que los pirateros tengan break de hacer un de crack la consola. El code, sí. Yeah. So, se van a cansar en algún punto. Yeah. Es un update bastante corto. Yo lo bajé como unos 15 minutos. Que sí, creo que es de como de 60 megabytes. Es algo ridículo. Sí, sí, sí, es un parche. Y no es nada significativo. Continuando con las informaciones, tenemos que anunciaron el próximo DLC para Borderlands, que saldrá, o sea, la fecha de lanzamiento será el 28 de septiembre. Y además, esto es lo más importante, saldrá un patch gratis que aumentará el nivel a 69. Yep. Esto es muy buenas noticias para los fanáticos de Borderlands. Mucha gente todavía lo sigue jugando. O sea, esto es un juego que ha tenido muy buenas piernas, ha seguido ganando seguidores. Y eso es bueno porque cuando salga Borderlands 2 o whatever el name le pongan, pues va a tener mucha gente que lo va a comprar day one, no como este, que como era un IP original, pues mucha gente lo pensó. También como salió en época ya casi navideña, pues mucha gente tiene los chavitos guardados. Uh-huh. Pero esto es tremenda noticia, ¿verdad? Ya, algo curioso, yo estaba durante el fin de semana, estaba bajando trailers, porque mi nuevo modus operandi para poder atacar mi backlog es pompearme yo mismo. Entonces, tan pronto me decido a jugar a pasar un juego, yo cambio el background de mi PlayStation, lo cambio a ese juego, cambio el theme a ese juego y bajo el trailer, que para que me dé esa pompeadera. Entonces, bajé el trailer que encontré en el PlayStation Store de Borderlands. Y para mi sorpresa, era un trailer que hicieron antes de que hicieran el cambio gráfico, en estilo gráfico del juego. Y yo, oh my god, qué diferente se veía el juego. Y en verdad, qué bueno que lo cambiaron. Porque para el tipo de historia que tiene Borderlands, esa gráfica, lo que iban a hacer era hundirlo más. Ante el cambio de artístico que ellos hicieron, pseudo cartoon y self-shaded, le quita un poco de seriedad al juego y pasa con ficha que la historia es un asco. Y yeah, definitivamente esa fue la decisión que salvó el juego. Así que ya ahí lo tienen, septiembre 28 va a salir ese nuevo DLC para que sigan continuando haciendo loot y adquiriendo armas y jugando, que es tremendo juego. 4-player co-op, esa es la opción definitivamente. Tenemos que confirmar la habilidad de exportación de canciones de Rock Band 2 a Rock Band 3. Esto es algo que se esperaba ya, porque obviamente ya había precedente. Pero lo que no esperábamos, y me dolió un poco, fue que vamos a volver a tener que pagar un fee para poder exportar estas canciones. Que ya se había pagado un fee de, si no recuerdo mal, fue de $5. Y está, pues yo espero que más o menos sea de ese mismo precio, ¿verdad? Pero que algunas canciones van a tener un fee adicional para poder tener las habilidades que tiene el juego nuevas, de piano, de promote y de los harmonies. Así que esto es algo que pues duele y que pues no, nos va a costar a los que tenemos una librería extensa de Rock Band, así que vamos a tener que escoger cuáles son las canciones que queremos darle ese upgrade. Así que bueno, ya espérenlo pronto, octubre 26 que sale Rock Band, si ya está separado, si ya está oficial para mí. Creo que también ellos mencionaron que no esperen que todas las canciones vayan a costar $1.99 por el gracias al Expert Mode, ¿qué se llama? Promote, porque eso requiere muchísimo más trabajo, no es tan solo poner las notas ahí de colores, sino que tienen que ir más in depth y seguir realmente lo que está pasando musicalmente. So, no, no esperen canciones con promote en 1.99. Wow, okay. Pues me imagino que no todas las canciones lo traerán y solamente escogerán las que ellos más entiendan, ¿verdad? Que tienen posibilidad de venderse, porque no van a sacar toda la librería en promote. Y la gente, al aumentar el precio, la gente lo va a pensar aún más para comprar el DLC. Claro, esto en parte a mí, por lo menos a mí personalmente, no me afecta en tanto. Porque yo quiero Rock Band 3, sería la primera compra que haría para el PS3 de juegos de estos de música. Obviamente no tengo el 2, o sea que no tengo nada que exportar. O sea que por lo menos a mí no me va a afectar. Pero en caso tuyo, Michael, y en el de Lulu, que yo creo que tienen como más de quién sabe cuántas canciones... Wow, 500. Lulu tiene más de 500, yo creo, ¿verdad? Sí, ella, Sí, tiene, o sea, que va a ser un poquito doloroso, de verdad, así que vamos a ver cómo se desarrolla esto. No, yo creo que yo le pasé con Green Day Rock Band. Pero estamos ahí, más o menos. Pues nada, esperen, vamos a ver qué pasa. Todavía no se ha confirmado el precio, so, próximamente lo estaremos anunciando. Y ya se anunció la fecha oficial de lanzamiento de Killzone 3. Esto va a ser febrero 22 del 2011 y no podemos esperar más. Definitivamente que Killzone 2 es el first person shooter de el PlayStation 3 por excelencia y el first person shooter de esta comunidad. De verdad que nos encanta jugarlo por la estabilidad que tienen los servidores. Que gracias a Dios, a pesar de las conexiones débiles de Puerto Rico, lo podemos jugar muy bien, podemos crear nuestro cuarto privado y la pasamos súper bien jugando ese juego, que de hecho ya próximamente estaremos anunciando el rematch entre Miss Helgast contra la bandita esa de Rebeldes de los Isa. Ay, Dios. Fueron allí con mucho, ay, Dios mío, mucho hype y se fueron. Podemos brincar el tema. Pero ahora la podemos brincar el tema. No ha vuelto. La pregunta obligada es, ¿dónde va a jugar el mercenario conocido como... Oh, my God. Pues sí, escuché algo que ya me denominaron el mercenario. Ale, yo tú escojo al equipo ganador. Me denominaron el mercenario. No sé por qué, pero... No, yo sí sé por qué. Pero eso fue un glitch, honestamente, porque a mí me han reclutado y se ha pagado un buen dinero para brincar para allá. Me ofrecieron que iban a poner piernas nuevas porque está en silla de ruedas. Me fui con la película de Avatar. No, bueno, yo creo que puedo, yo soy mercenario y me puedo ir con el mejor postor. O sea que hasta ahora los Helgans suenan bien. Michael, y ahora que tú dices el equipo ganador. El otro día uno de los muchachos tiró por Twitter el artwork para Killzone 3 y no el artwork de la caja, sino de los Helgans. O sea, los personajes se ven brutales. El sniper se ve brutal. No. Definitivamente se ve brutal. Y esta semana salió el trailer del multiplayer de Killzone 3 que estuvieron mostrando en PAX semana pasada. PAX, oh my God. De hecho, no puse nada de PAX en la agenda y eso es adrede, no fue un error. Porque no quiero saber nada de PAX. Nada, ¿verdad? Que tengo una envidia brutal. Allí estuvo IGN, hizo un party junto con el PlayStation Blog. Estaba Greg Miller. Sarcastic Gamer hizo un party de Extra Life allí para recaudar fondos. De verdad que estoy bien molesto porque yo quería estar ahí y yo voy a hacer todo lo posible para que el año que viene nosotros estemos allí. Esa es mi misión. Yeah. Garantizado, lo pueden para apostar eso por ahí. Sí, para eso sí va, eso ya, sí va pues a pasar. Nada. Ya, definitivamente, eso tiene que pasar. No nos podemos quedar atrás. pues nada, ahí lo tienen, Killzone 3, ya vayan a su tienda favorita, sepárenlo, que definitivamente este va a ser el mejor first person shooter que vamos Michael, a estar jugando. Michael, antes de que brinques a la próxima noticia, ¿tienen información? Si este Killzone va a traer alguna edición especial, obviamente, nada, hasta ¿verdad? Ahora no se ha revelado nada, hasta ahora no, esos detalles no se han revelado, eso es lo que siempre lo ponen dos meses, un mes antes para que la gente vaya haciendo planes, pero todavía no han anunciado nada. Acuérdate que también que todavía no han salido los juegos de Navidad, hasta que no pase noviembre, no van a anunciar nada porque no van a sabotear las ventas de Gran Turismo ni de Little Big Planet. So, pero eso va. Definitivamente que van a sacar bundles y cuidado si sacan bundles con el PS3, todas esas cosas, porque Killzone de verdad que es el juego de PlayStation 3 por excelencia. Moviéndonos a la próxima noticia, tenemos que salió el nuevo comercial de Kevin Butler, el Wooftash, que gracias a Billy lo comprendí la semana pasada porque no entendía ese ese título. De verdad que Kevin Butler le vende una nevera a un esquimal. Definitivo, wow. Saca unos comerciales que uno se pompea. Sí, en verdad que sí. Yo tengo miedo de que ese comercial lo pongan en las tiendas justo al lado del Move, porque tengo miedo a comprar uno. yo soy uno de los que ha dicho en este podcast en múltiples ocasiones que el Move está grabado, sí. Sí, como gadget, como device, es excelente. Nosotros tuvimos la oportunidad de probarlo en PAX y en verdad que se ve que es un primero producto que nadie. De calidad. Que nadie. Es algo bien hecho. Pero... Sí. Los juegos no son appealing para mí. Pero hay una noticia por ahí que va a ser appealing para ti, yo creo. Eventualmente, fíjate, no, yo sé de qué noticia te hablé, a mí no me interesa, eventualmente sí, yo me veo comprando el Move, ya que haya una amplia variedad de juegos con soporte para el Move, pero como tal, basado en el lineup inicial, no me interesa, no me roba el sueño, pero me da miedo de yo llegar a la tienda del tiro al blanco y que en la sección de video gaming tengan el comercial de Kevin Butler, porque en verdad que te da una pompía, era increíble. Excelente comercial. El que no lo haya visto, véalo. Sí, fíjate, una cosa del anuncio que me está bien graciosa, yo creo que por lo menos a mí me pompea, es la pareja, el matrimonio que están como que comiendo y mastica un chip. Y como, o sea, tú sientes como que un reto de parte de uno hacia el otro, o sea, como que yo te voy a ganar, no, yo te voy a ganar a ti. Y lo que están jugando es no sé si es voleibol, creo, o no más, que sale el tipo esquileando así en el airito. Sí, en general lo que están jugando es sports. Exacto, lo de voleibol me llamó la atención. La muchacha lo coge para trofeo, tú la viste, ella estaba poniendo la posición de la mano como es de... Para ella se tira de cara y todo, a salvar una bola, o sea... Uf. Sí. Lo cual es para trofeo. Pero. Y también queremos anunciar, ¿verdad? Ya que cuando escuchen este podcast ya esto va a haber pasado, pero estaremos en el lanzamiento de el Move de Sony Puerto Rico aquí oficial este jueves 9. Estaré allí participando con Greco. Estaremos viendo el Move, los nuevos juegos, primero que nadie. Así que próximamente estaremos sacando nuestras impresiones en PSNPR.com. Envidia, pero de la buena. Primero que nadie. Picando. 5 veces después de haberlo visto en paz. Eso es picando adelante por segunda vez. Yo sé que yo de verdad no he llamado al señor Plus para nada. Lo tengo descuidado. Yo lo saqué de mi lista de llamadas. Speed dial. Precisamente porque él se encuentra de vacaciones y no quiero arruinarle las vacaciones. Esto yo lo comparo a la película esta no me acuerdo el título, que es de los Boston, los Red Sox. No sé si la vieron, que el muchacho deja de ir a un juego de los Red Sox porque va a salir con una cita con la novia para bailar y eso. Y ese día fue el día que hicieron un comeback en el último inning con 2 outs y fue el best game ever. Yo creo que esa película. Fever Pitch, esa misma. Sí. Pues esto sería el equivalente. Yo llamar a Johnny, mira Johnny, voy a. Y Johnny se tira del barco y nada así de... Oye, pero yo pregunto, ¿Johnny se lleva el PlayStation en ese crucero? No creo, y yo creo pero, que el PSP tampoco. ¿Y no creo. De verdad, ¿y no quién creo se que está la hayan dejado. Somebody's logging in on the PSN. ¿Cómo va a ser? Ayer Sephiroth se conectó online en mi consola. Pero voy a tener que tirarle un That's not good. That's not good. Chécate. No, pero a lo mejor dejó a alguien en la casa. Dios quiere que sea eso. A lo mejor Kevin Butler dejó a Kevin Butler cuidándole la casa. Oye, hablando, espérate. Te apure. ¿Ustedes vieron la guagua de Kevin Butler? La tiraron hoy por Twitter, una RB, qué cosa más brutal. Sí, no. Okay. El tipo está en todas, de verdad. Humilde, sí. Humilde, sí. Humilde, humilde. RV. Y siguiendo con las noticias, tenemos que exclusivo para el PSN va a salir el remake HD de Dungeon Hunter. Esto es un juego que salió ya para el iPhone, desarrollado por Gameloft, que es un desarrollador que ha ido progresando desde las plataformas móviles, celulares, después movió a iPhone, ha seguido aumentando la calidad de sus juegos poco a poco, y ahora ha sacado unos cuantos juegos también en PSN, y aquí dice que esto es un 4-player co-op game, y va a ser el juego más ambicioso de Gameloft hasta el momento, así que esto nos parece muy buena noticia. Dice que lo compara con Torchlight, que es otro juego que también está para el iPhone. Así que me parece muy bueno, porque para nuestra comunidad todo lo que diga 4-player co-op es buena noticia. Michael, así mismo, yo también he escuchado que lo han comparado con Diablo, aunque yo nunca he jugado Diablo. So, sería interesante jugar y como 4-player co-op. ¿Qué estilo de juego es este Dungeon Hunter? Esto es como dice Juan, esto es como un Diablo, esto de pelea, así como Gauntlet, cool. Si recuerdas. Así que es como estilo RPG, peleando con un monstruo, fantasía. Y por lo que estoy viendo aquí, las imágenes se ven muy bien. Es el tipo de juego que nos gusta jugar a nosotros, cooperativo, en nuestra comunidad. Esperemos que salga pronto y que las ambiciones de Game Love, ¿verdad?, pues sean merecidas y que la podamos disfrutar. Cool. Así que nos movemos a la próxima noticia. Estas noticias sí que nos cogió esta semana y nos dio muy buena noticia aquí para TGS. Tenemos que Sony confirma que The Last Guardian estará presente en el próximo Tokyo Game Show, que será celebrado del 16 al 19 de septiembre. O sea, que Johnny, yeah. Woo. Eso es otra noticia que si llamas a Johnny para decírselo, aunque yo creo que ya él lo sabe porque él tiene el iPhone. Okay. Esa noticia sí que wow. Hay que estar pendientes a ese trailer que van a sacar. Esto es un juego que es muy esperado por nosotros, que somos fanáticos de los juegos de el Team ICO, y que también sacaron Shadow of the Colossus, que todavía no lo ha acabado. De verdad, esto me da ganas de conectar el PlayStation 2 y meterle mano, aunque pues espero, cruzando los dedos, como hemos comentado muchas veces, ¿verdad?, que saquen el HD Remix de esto, el HD Collection de Team ICO. Uf, yeah, no, definitivamente para mí este está en el top of the list. Yeah. So, esto es una sorpresa grandísima, porque ya habían rumores de que no iba a estar en la lista de TGS, y ahora finalmente sale Sony y lo confirma. So, mucha gente ya puede volver a respirar. Mm-hmm. Yeah, gracias a Dios. Así que estaremos pendientes a este juego. Ahora tenemos que para el próximo año llega Dissidia Duodecim Final Fantasy. Esto es para Johnny, para Itacho, fanático de los RPG. Estará saliendo este juego. Las imágenes que están mostrando no son de gameplay como tal todavía. Son artwork del juego. Pero se ve muy bien, definitivamente. Así que para los fanáticos de Dissidia, esto es un juego portátil para el PSP. Estará saliendo en el 2011. Hello. ¿Ya? ¿Te escuchas? Okay, que no, no, que como que lo... Pensé que los había perdido. Yo pensé que era que estaban dando una llamada de Big Boss. Es que la emoción de que salga Dissidia es grande. Right, sí. Sí, para ti no, pero para... Yo sé que Johnny este juego le va a encantar, la sincronización, a Itachu, esto es el tipo de juego que yo se va a ver. Palabras pero sabias de Johnny, estuviera diciendo ahora mismo, Dissidia for the win. Definitivamente. Y también ahora vamos a la última noticia de esta semana. Esta es para Juan. Tenemos que NBA 2K11 ya se han revelado detalles sobre el soporte para el Move de Michael Jordan y otros detallitos más, ¿verdad, Juan? Yep, eso salió durante el día de hoy en el PlayStation Blog. Lo que hablaron de Michael Jordan, pues todo el mundo lo sabe, que van a hacer los Jordan Challenge. Eso no es noticia nueva. Lo que sí es nuevo es el soporte que le van a dar al juego como tal, con el PlayStation Move. En un principio se había mencionado que el juego iba a tener elementos de gameplay, ya entiéndase un modo que era compatible con Move, pero de acuerdo a lo que dijeron hoy, ¿no? Tú vas a poder utilizar el PlayStation Move para jugar como tal si quieres, so, puedes utilizar ese skin del control para el juego regular. Y básicamente explicaron cómo va a funcionar. Suena bastante lógico. Ustedes saben que el PlayStation Move, a diferencia de otros controles, tiene botones, o no controles, y básicamente eso lo que hacen es que mueven la mecánica de tirar, la ponen attached al movimiento del control. Eso suena bastante lógico, no es mi preferencia, yo no voy a salir corriendo a comprar el Move porque a mí me encanta tener mi control y jugar los juegos de baloncesto así, pero para que le interese el PlayStation Move, ahí tiene tremenda opción. También hablaron del Career Mode, que ahora pues le añadieron más profundidad. Ahora van a tener cositas así como conferencias de prensa y carátulas de revista, que sea auspiciadores y todas estas cosas que los grandes jugadores de la NBA se exponen fuera de la cancha. Eso lo han integrado de alguna manera. Los equipos históricos de la NBA confirmaron que van a tener los Bulls de la temporada del 85-86, 89-90, 90-91, 91-92, 94-95, 95-96, 96-97, 97-98. Así que todos los grandes años de los Bulls van a estar ahí. También por el trailer que sacaron, se ve que van a tener los Bad Boys de Detroit, van a estar en acción. Van a tener a los Atlanta Hawks con Dominique Wilkins, a Sean Kemp y con los Seattle Supersonics. Así que pinta que va a tener muchísimos equipos muy interesantes para poder jugar y explorar. Así que I can't wait for this game. Ya, definitivo, los fanáticos de los deportes tienen que estar pendientes de este juego que sale próximamente en octubre 5 o 6, si no me equivoco. Ya. Ese mes de octubre. Pues eso, ese mes de octubre está encargado. Sí, octubre va a estar cargado. Ya, yeah, y noviembre ni se diga. Ah, noticia de última hora, acaban de informar que el 14 de septiembre faltan 5 días, 12 horas, 2 minutos, 45, 44, 43 segundos para que salga el nuevo disco de Wizard, Hurley. Salgan y cómprenlo, resérvenlo en su tienda de discos favorita, o por online, por ya sea por iTunes o por Amazon. Yeah, okay. Yeah, woo! Who's with me? No puedo esperar. De hecho, si van a la página de Wizard de MySpace, está el disco disponible para escucharlo completo por streaming. Yeah, y está muy bueno. Wizard está volviendo a sus raíces, estaba a canciones menos pop, o sea, que más el estilo de ellos, no como el último álbum, que de verdad que no. No, vale, continuamos mucho. Ahora con Yo Soy Wizard. Ya, yeah, esos son los últimos. No, eso fue un anuncio mío acá. Pero nada, ya con esto terminamos las noticias. Ahora pues vamos a una pausa y cuando regresemos comenzamos con las 13... No, mentira, con el tema de la semana que lo va a estar dirigiendo Alex Nation. Así que recuerden que están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Right. Y regresamos con Yo Soy PlayStation. Ahora pasamos al tema de la semana con Alex Nation. Bueno, chicos, el tema de la semana surge por un comentario que dejó un miembro de la comunidad en el podcast de la semana pasada, y me recuerdo que el compañero estaba resaltando lo costoso que es ser gamer en estos días, y no es para menos sabiendo, ¿verdad?, que tenemos tantas situaciones económicas, pues muchas personas no tienen trabajos estables o no ganan lo suficiente, ¿verdad?, porque tienen otros compromisos. Pues bueno, pues yo hoy durante el día de hoy me dediqué a la tarea de prepararle una listita pequeña de 12 items, ¿verdad?, que yo entiendo que les podría ayudar a la hora de, si usted va a ser el gamer full time, pues qué hacer o qué cositas dejarse llevar, ¿verdad?, para ser gamer y no tenés que gastar tanto dinero. Pues bueno, pues empezamos con la primera, y más bien son como recomendaciones. Pues esta primera recomendación, usted lo que puede hacer es buscar bundles, o sea, que estos bundles que sean que con la compra de algo le incluya algo. Ejemplo de esto, en estos días salió en WM el bundle de Killzone 2, que con la compra del juego le incluía gratis un control DualShock. Esto es muy buena oferta debido a que el control DualShock para PS3 solo vale casi $54-55. O sea, que aquí tú estás comprando un excelente juego, que es uno de los mejores, que lo escucharon ahorita, que está en la lista de los top 25 games, y más tiene un control adicional. O sea, que para esto sería una excelente compra. Ya usted se estaría economizando unos $50-55 con esta compra. También, otra recomendación es buscar ofertas online. Ejemplo de esto, páginas como Amazon, que en esta tienda usted puede comprar y conseguir ofertas que hasta le incluyen por la compra de juegos, le regalan hasta gift cards, que los muchachos Mangavis aquí, Billy y Juan Carlos, creo también, que a veces compra por la tienda de las Amazonas, pues se aprovechan de estas ofertas de las gift cards gratis. Y cuando usted viene a ver, usted tiene $10, $20, $30 en gift card, ahí es equivalente a una pequeña aportación suya, ya tiene un juego nuevo. Continuamos. Oye, ahora aún más que sacaron una oferta, o sea, sacaron un same day shipping, o sea, delivery por $0.99. Por $0.99 el juego te sale el mismo día que sale en las tiendas. Sí, y en Amazon no se paga tax, o como quiera le sale más barato que ir a shipping. Exacto, es una excelente economía. Ahí tienen, vieron, $0.99 por shipping y no tax. Seguimos aquí, una opción, ¿verdad?, que yo entiendo que también es buena, la opción de separar el juego con antelación. Y de esta manera, pues usted puede separar el juego, y según van pasando los meses, que se acerque la fecha de lanzamiento, pues usted puede ir ahorrando, como tipo layaway. Usted va guardando los chavitos, así es, exacto, le va abonando, y de esta manera, cuando llega la fecha, usted no tiene que sacar los $55, $60 de cantazo para comprar juegos, sino que ya cuando usted viene a ver, si lo que debo son 5, 10 pesitos, o sea, que crea ese hábito de ahorrar para conseguir el juego que usted desea. También puede buscar la opción de esta opción que tira PlayStation, que son los PS3 Greatest Hits, que son estos juegos que por lo general son excelentes títulos, y que PlayStation los tira a precios que fluctúan de $19.99 a $29.99. O sea, que también ahí pues puede aprovechar. Otra opción que también nuestros amigos pueden explorar es obviamente buscar juegos usados, siempre y cuando, ¿verdad?, los mismos estén en buenas condiciones y usted entienda que el costo, ¿verdad?, sale mucho mejor o menor que comprarlo nuevo, porque a veces hemos visto que venden juegos usados prácticamente a un precio casi como si fueran nuevos. Pero eso es a discreción, ¿verdad?, del jugador, de lo que esté buscando en ese momento. También, si está en la búsqueda de accesorios, pues siempre hay una alternativa de que siempre hay accesorios más económicos. Y, por ejemplo, esto, los headsets. Por ejemplo, en WM, usted puede conseguir headsets de $9.99 hasta $19.99. Cuando ustedes saben que el headset original de PS3 pues, es un poquito costoso, si usted pues no tiene el dinero para comprar el original, pues puede comprar uno de estos Bluetooth headsets que los ven. De hecho, yo tengo uno que me costó solamente $10 y hasta ahora pues me ha funcionado muy bien. Wow. O sea, obviamente no es un Triton, no es calidad Triton, pero pero brega, ¿verdad? Sí, para por lo menos conversar en un multiplayer o algo así. Sí. El tuyo es marca Tristone. Tristone. Pero brega. No, a lo mejor no tendrá muchas horas de duración, ponle que dure como sus 3-4 horas, pero para un online multiplayer, pues yo entiendo que sí, que funciona bastante bien. Seguimos por aquí. También una recomendación que se puede dar es tener siempre disponible una tarjeta de PSN, y me explico. Si usted puede comprar una tarjeta de PSN, ya sea de $20 o de $50, una por mes, y usted la tiene ya ahí, ¿verdad? Entrada en su perfil, en lista en el PSN, de esta manera usted lo que hace es lo siguiente. Esto lo ayuda a usted a controlar lo que usted gasta en el PSN, y me explico. O sea, si usted en el PSN usted tiene la opción de entrar tarjeta de crédito personal, ¿Qué pasa, gente? Si usted entra una tarjeta de crédito personal en el PSN, usted se ve tentado a que todo lo que salga en el PSN, usted lo va a comprar porque usted dice, ah, yo tengo tarjeta de crédito, eso aguanta lo que yo compre, no importa. O sea, y pues lamentablemente, pues ahí usted va a estar gastando. Mientras que si usted tiene una tarjeta con un límite, como una PSN Card, ya sea de 20, 30, la cantidad que sea, pues usted sabe que usted no se va a exceder más de esa cantidad. Y usted compra lo que la tarjeta le permita comprar. De esa manera, pues no excede o no gasta de más en el mes. Y es un tipo, ¿verdad?, de cierta economía, ¿verdad?, para su bolsillo. Otra cosa que usted tiene que estar pendiente para no, ¿verdad?, no gastar mucho dinero, es que no todos los DLC, o sea, los Downloadable Contents, son must buy. Y cuando digo con esto es que no todo lo que le digan a usted de DLC, usted lo tiene que comprar, o sea, como un loco. Usted tiene que analizar bien si el DLC que usted quiere comprar le conviene o no. Hay muchos juegos que tiran mucho DLC y no necesariamente, o sea, honestamente, no, usted como que no gana nada con esto. O sea, mejor una parte adicional, que a lo mejor nadie quiere jugar a usted si un juego que tiene multiplayer. Pero usted sabe que hay voto dinero. Así que verifique bien si el DLC que usted quiere comprar le conviene. Si no, pues no gaste ese dinerito en todos los DLC que usted vea que baje por el PSN. Helen, recuerden que esto es un negocio y ellos pues van a seguir tirándole contenido. Pues obviamente este es el fun y el fin de estas compañías, hacer dinero, ¿verdad? Otra alternativa es buscar especiales en la prensa local, buscar esos choppers, buscar ventas de madrugadores, todas estas ventas que tienen en el comercio local, siempre, ¿verdad?, busque la prensa local, periódico, por internet, a ver si usted encuentra alguna ofertita que le convenga. Y otra alternativa muy buena, que de hecho esta la escuché la semana pasada en los clasificados, de uno de los muchos que está haciendo ventas e intercambio. O sea, eso es una buena alternativa, practicar el intercambio entre sus amigos. Si usted tiene una cantidad de juegos que usted no usa, pues trate de, a través de nuestra página de PSNPR, en el área de comunidad, miren, tengo tantos juegos, quisiera intercambiar, pues siempre va a aparecer alguien que gustaría intercambiar con usted, y ahí no tiene ni que gastar, no tiene que llevar trading. O sea, cambia el juego por otro, si la persona está de acuerdo, pues ya ahí tiene un juego sin tener que gastar dinero. Otra cosa, es que esta es la más importante, no comprar por impulso, don't believe the hype. Esa es la más difícil, porque aquí en el, yo siempre tengo una maquinita hype bien brutal, pero... Sí, pero nosotros la activamos cuando entendemos que es necesario. Claro. Pero cuando digo con esto es que no vaya a una tienda, ve una carátula de un juego, o porque alguien le dijo, está brutal, cómpratelo. Mire, escúchenos a nosotros toda la semana que le damos la información, qué juegos son nuevos, qué juegos son buenos, qué juegos son malos, y así usted no compra por impulso y no gasta ese dinero. Y sí, eso es muy cierto. Yeah. Hannah Montana for the win. No, y lo peor es comprar un juego por impulso y que después no llene tus expectativas, o que peor, que sea un Terminator Salvation. Y que una vez lo abres, lo que te dan por él es el ¿no? la exactamente mitad. O sea, hay que estar pendiente de eso. Y la última, exacto, información, pues información. ¿Qué mejor fuente de información? Escucharnos a nosotros. Y por último, para cerrar, ¿verdad? Un poco de paciencia. Y con esto quiero decir, gente, eventualmente los juegos bajan de precio. Estaba bien a la mano con la anterior, ¿verdad? De no comprar por impulso. Y esto me lo recomendó a mí nuestro amigo Drexnot, que estábamos hablando de los releases que van a salir ahora en octubre, y entre ellos está NBA 2K11. Y yo creo que Juan Carlos me puede ayudar en esto. Entiendo que, por ejemplo, los juegos de deportes, cuando salen nuevos, salen a un precio, pues obviamente el precio de introducción, pero según pasan varios meses, los juegos de deporte son como que los primeros que van bajando. O sea, y pues, o sea, que ahí pues si usted es fanático de los deportes, pues espere par de semanitas, par de meses, y usted verá que los va a conseguir un poco más económico. Y por lo menos eso es el NBA, no lo van a bajar de precio hasta después de hasta enero, febrero, sí, pues, que lo empiezan a bajar. Sí, usualmente el precio regular se mantiene hasta que sale el próximo, pero sí, de vez en cuando se pueden encontrar ofertas. Usualmente cuando la temporada termina, ya sea la final de la NBA o terminó el World Series, por lo general se encuentran especiales a $40 los juegos, de un costo regular de 60. Eso es una opción. Una vez que sale el otro, el juego más nuevo, el otro queda básicamente devaluado. Se puede comprar nuevo en $20, que es lo que yo pienso. Y menos, 10. Eso es lo que yo pienso hacer con NBA Elite 11. Tan pronto salga el del 2012, compro ese nada más por NBA Jam. Solo lo compro en $20 nuevo. Usado se encuentran juegos de deporte en $3. Así. Pero algo me dice que de Jordan, porque está Jordan, se va a mantener el valor bastante alto por un poquito más de tiempo. Yo 2K haría copias limitadas, convertiría eso en un collector's edition. Claro que sí. Sí, que pero sí. Nada, yo entiendo, ¿verdad? Yo espero que estas recomendaciones los ayuden, ¿verdad? A ahorrarse unos chavitos, si los muchachos tienen alguna u otra que quieran añadir. Sí. Ya, no, en definitivo, estoy muy de acuerdo contigo, Alex. Todas son muy buenas recomendaciones. También podría añadir que si es un gamer nuevo al PS3, pues que compre la suscripción de PlayStation Plus, porque ahí se van a ahorrar un montón de dinero. Van a recibir juegos gratis y ofertas y descuentos que le van a ayudar a estirar el peso. Y definitivamente lo que es difícil es ser el gamer que está adelante en todos los juegos, mantenerse actualizado con todo lo que está saliendo, jugar los juegos más nuevos, pues eso sí es bien costoso. Sí. Yo quiero argumentar más de forma general sobre el tema. Él menciona que el gaming como tal, ser el gamer, es costoso. Y yo pues diría que todo hobby que uno se lo tome en serio tiene sus gastos grandes. Alex pues nos puede hablar de eso, que él es geocacher, y hay unidades de GPS que, señores, cuestan más que un Chevy Troster carro. Todo y los viajes, todas esas excursiones son gastos que están envueltos en lo que es el hobby. Pero si ese es el hobby que a uno le gusta y uno tiene los recursos, adelante. Pero sí, hay gastos envueltos en todos esos hobbies. El que le gusta la música y compra muchos CD, bueno, ya no se compran CD, ya Apple mató los CD la semana pasada. Compra mucho en iTunes, sabe que eso es un gasto constante, le gusta ir a conciertos, es otro gasto, y así sucede con todos los hobbies. Sí. Bottom line, tener un hobby es costoso, y más especialmente si uno quiere mantenerse al día. Afortunadamente en el gaming yo diría que es relativamente no tan costoso como otros hobbies, porque están todas estas opciones de ventas especiales, que si los bundles y todos estos consejitos que nos dio Alex, que pueden aliviar un poco la carga. No en balde, como quiera es costoso. Ustedes saben que yo hago mi budget de gaming todos los años. Y un abrir y cerrar de ojos, mi budget estaba en déficit como por $200. Pues, y no pues es porque que estás en esto, estás en PSNPR. Si no estuvieras en PSNPR, definitivo que lo cumplirías, pero aquí no se puede. No, y que tú sabes, a veces salen tantas ofertas, ya uno pues comprometido a comprar estos juegos, porque hay juegos que uno no puede esperar. uno sabe que uno los quiere, y a pesar de que uno entiende que de aquí unos meses va a bajar de precio, pero ese es el que uno quiere de verdad. Yo podría esperar por Gran Turismo a que baje a $40, pero la madre mía sigue esperando por ese juego después de esperar por tantos años. Es costoso, pero pues ante eso la única opción es buscar alternativas. Yo entiendo que el gaming ha ido aumentando de precio tanto en consolas como en juegos, pero si lo vemos bien, yo entiendo que no ha aumentado tanto considerando el costo de producción y desarrollo de un videojuego actualmente versus lo que costaba producirlo y desarrollarlo, qué sé yo, 20 años atrás. Y recuerda, Michael mencionó que cuando él compró su copia de Street Fighter 2, sí, ¿costó cuánto, Michael? $80. $80, sí. Y estamos hablando, ¿cuánto? 20 años atrás. Y ese juego no costó ni una fracción de lo que costó, digamos, God of War, que costó $40 millones en hacerse, o Red Dead Redemption, que costó $100 millones. So, cuando tú pones $100 millones sobre $60 que uno paga, versus, yo no sé cuánto salió a hacer Street Fighter, pero no creo que haya costado más de $100 millones, sobre los $80 de Michael, tú vienes a ver que... Y los de Zelda siempre costaban más también. Sí, so, como tal, yo entiendo que el precio se ha mantenido en cierto rango, sí, cada vez que viene una generación nueva nos aumentan $10, pero para se ha visto el improvement en la calidad. Son nada, Definitivo. para resumir, los consejos de Alex muy buenos. Yo añadiría, hagan su presupuesto del año y traten de no pasarse de él. Y pues sigan el resto de los consejos de Alex, busquen especiales que los hay. Y les recomendamos la tienda de las mujeres del Amazonas, que siempre tiene especiales para mí. Yo siempre compro. Pues con eso concluimos el tema de esta semana. Recordamos que pueden comentar el post de este podcast para argumentar más sobre esto. Si pueden darnos más consejos para hacer para ahorrar, por favor, no descartamos la piratería. Ese no está en nuestra lista, no. Definitivamente. Ese está banned. Así que pues continuamos con está banned. Así que continuamos con el podcast y ahora pasamos a las 13 con Juan Carlos. Musiquita. Esa viene post-production. Vamos a comenzar con clasificados. Tenemos que Michael hace una convocatoria a la comunidad de PSNPR para que se unan a nuestro equipo de trabajo. Mi gente, nosotros no le podemos pagar porque ni siquiera nosotros generamos ingresos de esto, pero es para el bien de la comunidad y entonces y para beneficio de ellos mismos, sí. Porque si están estudiando comunicaciones o quieren ser vistos en la comunidad gamer, pues esto es una excelente oportunidad porque está página la visitan mucha gente, así que exhortamos a todas estas personas que tienen habilidad para escribir, para plasmar en escrito si un juego es bueno o es malo, pues que se una a nuestra comunidad. En específico, necesitamos un editor de noticias sin supervisión que esté posteando todas las noticias. No es por menospreciar el trabajo que tú estás haciendo, Juan Carlos, pero alguien que esté posteando un post por noticia, comentando así, eso atrae mucho tráfico a la página y sería bueno, porque eso ahora mismo no lo tenemos. Nosotros pues todos tenemos nuestro trabajo y hacemos lo mejor que podemos para mantener el blog actualizado. Eso, así que ven el post, que hay unos cuantos plazas todavía disponibles. Tenemos que Ceci Young contestó a esa convocatoria de Michael y dice: eso de liderazgo y que sepa de Tekken 6, aquí. Pienso que soy bueno organizando partidas online, ya que siempre me gusta jugar ordenado y a lo justo. Así que mira, ya tenemos alguien que contestó. Ok, muy bien. Sí, es otra cosa que tenemos los grupos de PSNPR, que me puse a trabajar con ellos este fin de semana y me di cuenta que en el último update de BodyPress, que es la aplicación que he creado los grupos, le añadieron los foros a los grupos y la habilidad de asignar administrador y moderador de cada uno de los grupos. Así que te soltamos a las personas. Por ejemplo, Ceci John, ábrete un grupo de Tekken 6, empieza a enviar, lo administra los foros y te organiza las partidas. No todo lo podemos hacer nosotros, gente. Yo sé que hay personas pues que se quejan de que no le damos hype a un juego y después no lo jugamos, no seguimos jugando o hacemos un torneo de esto, pero no hacemos de este otro. De verdad que nosotros no damos abasto para hacer esto. Somos los únicos en Puerto Rico que estamos haciendo este trabajo. Y ustedes, miembros de la comunidad, son los que pueden aportar para que se formen ligas de diferentes juegos. Por ejemplo, hay algunos que juegan Street Fighter. Pues mira, tú me dices, yo quiero ser líder de Street Fighter. Nosotros aquí mismo en este podcast te hypeamos. Mira, fulano de tal, todos los sábados, todos los domingos, whatever día, a tal hora, van a estar reuniéndose para jugar Street Fighter. Y se forma esa comunidad dentro de PSNPR, que eso es lo que queremos, fortalecer esta comunidad para hacerla la mejor de Puerto Rico. Caso cerrado. Sí, no tengo el coso ese de darle ahí. Michael para gobernador. Bueno, continuamos por aquí. Tenemos que SDRR24 nos deja un mensaje y dice: hola, necesito ayuda en Red Dead Redemption para los trofeos online, tales como Pussy Up, The Quick and Go Team. El que pueda ayudarme se lo agradezco. Pueden enviarme un mensaje. Mi PSN ID es DRR24. Gracias. Así que, mira, yo que estaba por pasar a otro juego, porque no iba a jugar el online de Red Dead Redemption, yo creo que me voy a detener y me uno a Sergio. Continuamos por aquí. Tenemos que Gruken nos escribe y dice: para el que tenga la otra consola, tengo un código de Noble Six Avatar Helmet. Al que le interese puede comunicarse conmigo. Solo intercambio con cosas de PS3. También para el YS7 arriba anunciado, que se lo mencionamos la semana pasada. Él da su PSN ID Twitter, que es Kruken, y su email, que es granelli@hotmail.com. Y Michael aquí le dijo que dame una llamadita. Sí, porque tenemos algo que cuadrar. Ok, pero no es relacionado a esa oferta. No, no, es relacionado a otro asunto, okay, para que también se integre al equipo de PSNPR. Ah, okay, me hizo un acercamiento. Yo voy a eliminar tu reply de ahí para que no discourage a otra persona que vea la oferta. Mm-hmm. Pero yo pensé que era que a ti te interesaba como tal el contenido. No, yo no tengo... Lo leí por protocolo mayormente. Ok, no problem. Ok, pues ahora vamos a pasar a Club Platino rápidamente. Como toda la semana, Dark Jera sacó el número 91 para lo que respecta a su lista. Y esta vez fue en Cabela's Outdoor Adventure. La semana pasada sacó el de la versión del 2010 de ese juego. Ahora pues sacó la versión... Yo creo que es del 2009. Yo tuve la oportunidad una vez de jugar un juego de esto. Y hasta cierto punto es interesante, pero yo no lo jugaría. Es un first person shooter donde tú no tienes mucho que matar, sino que tienes que esperar y planea estrategia de cómo vas a approach los animales. ¿Tú sabes? Esto no es Turok. Eso no es para mí. Pasamos Punishment Ivy, sacó su número 15, sacó el de Sonic Ultimate Genesis Collection. Y nuestra amiga Blue Angel sacó otro más para su número 12, sacó el de Uncharted 2. Así que muchas felicidades a ellos. Esta semana no voy a leer el top 10 porque sigue igualito. Eso no cambia, mi gente. Dargera ya mismo llega a los 100 trofeos. Y esta semana, curiosamente, estaba pregando con una lista de todos los juegos que han salido para el PlayStation 3. Yo tiré un tweet y ahora mismo no recuerdo el número exacto. Pero para el PlayStation 3, en disco como tal, han salido sobre 400 juegos desde su inicio. Y entonces he estado haciendo research de cuántos de esos juegos tienen trofeos, y hay alrededor de 225 juegos con trofeos de platino. Y Dark Jera tiene casi 100. Eso está cerca del 50% de los juegos que tienen trofeos, él los ha obtenido. Que es impresionante, no importa que tenga el de Hannah Montana y el de los cuchifritos pelados, es impresionante que tenga tanto. Definitivo. Muchas felicidades nuevamente para él y para los demás que tienen trofeo de platino. Y finalmente vamos a pasar a la sección de comunidad. Esta semana no tenemos integrantes nuevos registrados en la página, pero les recordamos que pasen por ahí y nos dejen su PSN ID, su pueblo y o ciudad, y para nosotros saber y ponerlo en la lista para cuando alguien tenga que buscar a alguien con quien jugar cerca de su casa pueda encontrarlo. En nuestra lista pues tenemos montones de gente de Puerto Rico, pero también tenemos gente de los Estados Unidos y de Latinoamérica. Así que a todos los que nos escuchan, no importa que usted no sea puertorriqueño, que no viva en la isla, pase por ahí y nos deje su PSN ID y así seguimos creciendo y expandiendo nuestra comunidad. Quiero aclarar que sí se ha unido gente a la comunidad, o sea, a la página, pero que no han pasado por la sesión de comunidad para dejar el mensaje para añadirlo en la lista. Sí, es bueno que haga esa aclaración porque todos los días llegan muchísimas personas a través de Facebook o simplemente personas que nos visitan y no se registran. Pero como tal, la única manera que tenemos de contabilizar cuál es el PSN ID y de dónde son cada persona es si usted nos deja saber en la sección de comunidad. Nos gustaría. Es bueno, muchas personas que llegan nuevas al PlayStation Network buscan con quién jugar y la primera opción es buscar a alguien que le quede cerca de su casa. Por ejemplo, yo tengo un amigo que recientemente adquirió un PlayStation 3 y entonces él me pregunta, él me añadió a mí y me dice, mire cómo he añadido más gente. Y yo le digo, tú puedes ir a esta sección aquí donde te tira el PlayStation una lista de las personas que tú te has encontrado online. Pero usualmente esas personas no son de Puerto Rico, son de diferentes lados, de partes de Estados Unidos o del mundo. Si tú estás buscando a alguien específico, necesitas el PSN ID. Y lo puedes conseguir en nuestra página. Entonces rápidamente le di la página como por vez número 500. para que la visitara, y le dije, mira, la sección de comunidad están organizados por pueblo, y él rápidamente fue y buscó personas de su pueblo y las añadió. Esa es la importancia de eso. Los invitamos a que pasen por la sección de comunidad y se registren. Ahora vamos al feedback del show anterior con Michael. Alright, empezamos con el feedback. Empezamos con el feedback de Twitter que nos enviaron en el día de hoy. Tenemos que Billy, que no dijimos por qué no estaba. Billy estaba indispuesto, no pudo participar en el podcast, pero nos envía un saludo que nos desea mucho éxito en esta noche. Muchas gracias, Billy, porque lo vamos a necesitar. Espero que no tengamos más contratiempo. Tenemos Kitachu, deja un comentario ahí que no me gustó mucho, pero dice: dejaría una pregunta, pero sé que sus respuestas serán next. No, Itachu, no van a ser next. Tú dejas una pregunta, te la vamos a contestar. Que te la contestemos de una manera, ¿verdad?, sarcástica, es otra cosa. Tenemos que Drex nos comenta que va a estar jugando Call of Duty World at War, porque se está pompeando para Call of Duty Black Ops, porque es desarrollado por Treyarch. Perdón. Y pregunta que si nos esperamos lo del Ico Collection para ti. Eso no fue lo que anunciaron, ¿verdad? No, bueno, lo que ellos anunciaron hoy fue específicamente que confirmaron que Last Guardian va a estar presente en el TGS. Pero el Ico Collection no. El Ico Collection han habido conversaciones y creo que hablaron directamente con el VP, déjame ver si recuerdo bien. El VP de Sony a nivel mundial, a ver si encuentro el nombre por aquí rápidamente. Le preguntaron, y lo tengo aquí, no quiere quedarse, ok. Le preguntaron al VP de Sony a nivel mundial, se llama Shuhei Yoshida, sobre la colección, y él dijo que él quisiera ver una colección en HD, pero no confirmó nada, él dijo que quisiera. Los rumores son fuertes. Todavía no es seguro de que va a venir, pero cuando esta persona, que es Vice President del estudio de Sony a nivel mundial, dice que quisiera, es que posiblemente se está cocinando algo y posiblemente haya alguna fecha. No me sorprendería que en TGS mencionen o den más detalles de esto. Quizás ya están un poco tarde para esta época navideña. Quizás si no mencionan nada, yo no mataría como tal el rumor, sino que quizás lo dejan para el próximo año. Sí. Quizás más cerca del release de Last Guardian. Cecillón nos envió un mensaje por Twitter que saludos a mi gente de Puerto Rico, ya que estoy por acá en México estudiando. Un saludo a Cecillón. Y dice que extraña el arroz con habichuela y un pollito sazonado con como el que mami hace, aunque los taquitos no saben mal. Así que mira a ver si estás en el DF para que te encuentres con Beck. Dice, por cierto, una de mis metas este 16 de octubre es tener 50 o más personas conectadas ese día en el PSN, todo sea por una noble causa. Sencillo. Eso sería muy bueno. También tenemos un saludo de Beck a todo el crew de PSN PR, que todo le salga excelente, que él todavía va por la mitad del episodio anterior escuchando. Claro, porque ahora está con el bebé, no tiene tiempo para escuchar podcast. Y eso es todo el feedback por Twitter. Ahora pasamos al feedback del show anterior. Moche comenta, a rayos, 4 horas. Lo escucharé por cantito. Se refiere al podcast pasado, que no es de 4 horas. Lo que pasa pues que el file que sale en la página pues salió duplicado por alguna razón, y por eso es que sale como de 4 horas, pero el podcast como tal fue de 2 horas 16 minutos. Oye, queda aclarado. Aunque Gelox lo aclarará más adelante en este mismo lo feedback. También comenta Moche. No, esto fue Itachu, perdón. Metal Gear. Dice Metal Gear y no hay nothing en los show notes sobre eso. ¿Qué será? Pues nada, se llama Metal Gear porque es de Billy. O sea, Billy fue el que hizo de Skycrawler Mercado, y Billy hace siempre al final del podcast de Metal Gear, así que por eso le pusimos ese título. No es nada, no es un chiste interno. No se preocupen. Eso fue un comentario. Eso fue un comentario troll. Troll-like comment. Sí. No, no, pero pues que ellos se ponen a analizar. ¿Pero por qué dice esto? Porque están buscando, tratando de atar. Y acuérdense, mi gente, que no siempre el título de la canción sale en el coro. El coro de la canción. O sea, a veces el título de la canción no tiene nada que ver con la canción como tal. Eso es una analogía. Okay. Moche, vuelve y comenta que jugó el demo de Bruce y que está súper brutal. Me encantó el juego. Al parecer está mejor de lo que él esperaba. Aunque solamente se recomienda a los que les gustan los juegos de estrategia. Muy buen análisis, eso es cierto. Gelox comenta, PSNPR, The Apple Lovers Podcast. Yeah. Yeah, esto fue por breves minutos, fue Yo Soy Apple, en el episodio anterior. Comentamos sobre las noticias de Apple, pero había que hacerlo, ¿verdad? Porque no hay más ningún otro podcast de tecnología en Puerto Rico, así que nosotros cubrimos todo. ¿Por qué no hablan de Arcos, SanDisk y de los 20.000 PMPs? ¿Qué son PMPs? Que están haciendo otras compañías con más almacenamiento y más baratos. Bah, Apple Overpriced Junk para masificados. Next, no se habla sobre Fallout New Vegas for the Win, de los pocos que ha preordenado. Y al igual que el anterior, el Collector's Edition will be mine. Igual para Rock Band, que se lo va a comprar con el Keyboard Bundle. Y dice que el bundle de God of War está muy bueno. Esas no fueron las palabras exactas, pero vamos a dejarlo así. Y si alguna vez había una ocasión para comprar un PSP, esta es. También más abajo comenta sobre el tema de la semana, Gelox. Dice, no me gustaría pagar $10 si no va a estar integrado al full game. Y como Gatonejo mencionó, el Draft Combine fue una excelente herramienta de aprendizaje del gameplay para el precio. Okay. Mash comenta, creo que mencionaron de que no hicieron un bundle de God of War 3 y God of War y Collection, pero para las ventas de Navidad de Black Friday había un bundle de God of War Collection y Little Big Planet. Es verdad, yo recuerdo eso, que hicieron un bundle así, sí, pero rápido y todo eso. Cuando nosotros lo mencionamos era en contexto de cuando salió el juego. Yo creo que en Europa sí hicieron un bundle de la consola con God of War 3, pero para acá no hicieron eso. Ok. Moche vuelve y comenta, dice que el iPad tiene trofeos. Moche hizo el research y me dejó la página de ps3trophies.org, donde hice los trofeos de iPad, que la estaré visitando próximamente. Así que eso es muy bueno, porque ese es uno de los juegos que pienso comprar. Además que pienso comprar Sport Champion para cuando hagamos la actividad de Extra Life, pues poderlo jugar con todos ustedes. Pendientes para más detalles. Tenemos que Carlos Vividi comenta, que muchachos, tremendo podcast como siempre. Gran Turismo Prologue salió a la venta por $40, que la vez pasada como que no estábamos seguros cuál era el precio. Y por el precio ofrece un gran contenido respecto a la piratería. Estoy con ustedes, no la apoyo, estoy totalmente en contra. Al Killzone Knight, lo que pasó fue que no llegué a tiempo y por eso ganaron ustedes los Helgas, mi equipo. Claro que sí. Para el próximo estaré temprano y verá la pela que le damos. Tuvo buenísimo, que se repita. Eso lo pueden anotar, que eso va. Eso tenemos que hacer otro de Kyuso. Su juego más esperado es Gran Turismo 5 y está dispuesto a dejar el disco duro vacío para poder acomodar los 10 GB que requiere la instalación de Gran Turismo, que no es obligatoria, pero se recomienda. Sobre PS Move, dice Maybe Later, para la película de Red Dead, cree que Hugh Jackman le puede quedar bien el papel, podría ser, Hugh Jackman también podría hacer el papel. El demo de Vanquish me gustó, pero lo compra cuando está en $40. Saludos a Billy Mercado. Se escucha tan natural. Bueno, excelente trabajo. Y por último, Quijabón comenta, gran podcast como siempre. Déjenle saber a la comunidad que el Minis de Hero of Sparta para el PSP es un must buy por 99 centavos. Okay. Quijabón lo recomienda. Quijabón, yo pensaba que había sido BBD, so el crédito va para Quijabón, que lo recomendó. Yeah. Y es recomendado por Quijabón, y si Quijabón lo recomienda, es excelente. Y eso es todo el feedback del show pasado. Y con esto llegamos al final de este podcast. Vamos, como siempre, a dar los anuncios protocolares. Recuerden que este podcast lo pueden bajar desde iTunes y le pedimos, ¿verdad?, encarecidamente que nos dejen una reseña o un rating, que eso nos ayuda a seguir escalando las tablas de los podcasts en iTunes y puede que lleguemos a más personas de Puerto Rico que todavía no nos han escuchado. También recuerde que estamos en los medios sociales de Playfire, nuestro clan de PSNPR. Estamos en Twitter, la cuenta de PSNPR, y le añado también la de Pixel Pirata, que nos pueden encontrar ahí. Y también tenemos nuestro fanpage en Facebook de PSNPR. Y les recordamos que nos pueden dejar cualquier pregunta, saludo o comentario a través de nuestra cuenta de email, ysnpr.com@gmail.com. Y con esto llegamos a los saluditos. Joel, Alex, tírate los saluditos. Vale. Pues bueno, chicos, pues obviamente quiero comenzar dándole saludos y las gracias a ustedes por permitirme compartir estas par de horas aquí. Hey. Hey, a ver, pero es de la casa ya. Ya, mano, es la falta de costumbre. Es que tú sabes lo que pasa, que como no mando al escritorio, pues también siento que soy invitado. Y pues hasta que no, cuando me llegue el escritorio, pues me voy a sentir más de la casa. Pues nada, chicos, pues. Tenemos que mira, lo que te vamos a dar. Con el departamento de Human Resources. Ah, pues hay que hablar allí con el troll que está allí en Recursos Humanos. Ok. Ok. Lo que te vamos a dar es una notebook y te vas al Beque y una tarjeta de Internet Wireless. Ah, pues perfecto. Pues, está bien, después que me incluyan el almuerzo podemos bregar. No, chicos, como siempre, un placer compartir con ustedes, ya que oficialmente pues ya estamos en familia, ya pertenecemos al staff. Así que nada, un saludo a la comunidad, a todos los chicos, a los muchachos que le estuvimos metiendo Acaso Crash en la semana, Mash, mi panita fuerte Mash 1188, a Gatoneo, que una también estuvimos jugando un ratito, ¿quién más de los muchachos por ahí? Dan, ¿quién más? Diache, que son tantos, bro, el Drexnot, Kaede, que siempre, sí, no, Kaede, demasiado, que siempre nos dan unos buenos días por la mañana, sí. El Zinca, el pana Zinca, que también está por ahí, que en estos días estaba como que un poquito depresivo y tuvimos que mandarle un par de mensajes ahí de ¿verdad que es sí? La piedra, ah, la no, piedra. Contra, la pues piedra que se recupere momento pronto. Yeah. ¿Quién más de los muchachos? Bueno, es que de antes, como dice Michael, es que son tantos. Si no menciona a nadie, éramos poquitos, ahora somos muchos. Somos muchos. Así que si no mencioné a alguien, pues sorry, pero sabe que me tuitean, tuiteo, buenos días por la mañana. Y nada, sigan apoyando y créanme, gente, que hay muchas cosas planificadas por ahí para PSNPR. Esto viene en grandes. No, Dios mío. Todavía. Pero exacto. Cuando estemos listos, lo vamos a hacer. Le podemos adelantar que vamos a tener el calendario con nuestros cuerpos esculturales a final de año. Yo voy a ser el mes de octubre porque tengo una pipa que da miedo. No. Yo quiero ser diciembre. No, ya tengo la pipa de Santa Claus, así que nada, y gracias siempre, gente. Acuérdense de apoyar el podcast, visitar la página, entrar al área de comunidad. Y ya te saben que este podcast es para gamers y de gamers. Así que ya te saben. Eso es así. Juan, un saludito a toda la gente de la comunidad, en especial al Greco y al Little Big Tito por ese excelente trabajo en su primera edición del podcast de Pixel Pirata. Ha tenido excelente recepción. Muy bueno, muy bueno. Yo hice mis comentarios, muchachos, no lo tomen a mal. Mis comentarios van del lado constructivo. Así que espero que para el próximo tomen control del podcast y hagan le den su forma y su propio estilo ahí. Ah, yo le entregué las llaves ya. Yo le entregué las llaves. Mira, esto es tuyo. Toma. Sin miedo. Muchas felicidades para ellos. Y saludos a Johnny y a Billy, que no pudieron estar en la noche. Yo no los mencioné. Nosotros, Johnny, pues se encuentra falta en unas merecidas vacaciones. Y pues, que Johnny no se quiere enfrentar a mí. Tiene vergüenza por la pega que le di. Ay, Dios. Pues nada, saludos a ellos. Ya, muchos saludos. Muchos saludos a Beck. Ay, Beck, sí. Sí, verdad. Que fue padre. Beck Priestri, que está disfrutando de su nuevo hijo. Bequito, está súper encantado. Que muchas felicidades a Beck y su señora. Y rapidito, Daisy cumplió año esta semana, creo que también, son muchas felicidades para ella. Ayer fue, sí. Muchas felicidades para Daisy. Muchas felicidades para Johnny Cortés, que está disfrutando de sus vacaciones. Billy, que te mejores. a todo el staff nuevo de PSNPR. De verdad que están haciendo un excelente trabajo. Estamos muy orgullosos de ustedes. Y vamos por encima. PSNPR for the win. Y con esto concluimos este podcast. De verdad que les agradecemos por su sintonía. Y nos vemos en el próximo episodio de Yo Soy PlayStation. Yeah. Yeah. Woo.